Prosiguiendo con nuestros ejercicios del pensamiento aplicado a los acontecimientos, situaciones, fenómenos y los puntos de vista con que estos son vistos y juzgados por los portadores de los intereses del sistema de subyugamiento, opresivos y de explotación del imperialismo, como régimen de predominio absoluto del capital financiero internacional, dueño de los monopolios mundiales, de cuyos intereses económicos y financieros es resultado el imperialismo en general y el yanqui norteamericano en particular, como por igual el del enclave imperialista de la Unión Europea y de cada uno de sus principales asociados, aun de poderes de alcances limitados, que no alcanzando ni teniendo niveles de desarrollo para calificar como países imperialistas, sin embargo, actúan como servidores activos e instrumentos incondicionales de los que, como Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia, etc., según su apreciación, a grosso modo, de nuestra parte, son sumisos instrumentos de estos para el subyugamiento regional de las colonias, subcolonias y neocolonias de esos de la Unión Europea, o bien del mismo imperialismo norteamericano o del imperialismo inglés, así como del imperio autocrático, despótico, absolutista, parasitario y oscurantista, acentuadamente industrializador de las brujerías y las más ancestrales brujerías elaboradas como original materia prima de los grupos y conglomerados humanos que apenas rozan en el orden de la civilización con el rompimiento del esclavismo más burdo o con la servidumbre medieval que no es más que la variable feudal del mismo esclavismo primitivo y sus bárbaras formas de relaciones de producción típicamente esclavistas, como ocurre con la plataforma doctrinaria del cristianismo en general, que abarca indistintamente y por igual tanto a la corporación del cártel de la variedad romana vaticanista del cristianismo, que es el catolicismo, como el de las confesiones sectarias del protestantismo y evangélicos, todo lo que se confirma por vía de su autoconfesión, esgrimiendo los textos integrantes del Neotestamento con los evangelios canónigos y el conjunto de las cartas de Saulo Paulo, en especial cuando suscriben y se adhieren a la carta de Pablo a los romanos, como por igual a las dos cartas a los efesios, sobre todo en lo de los cristianos, para ser tales, deben sentirse orgullosos de ser esclavos, porque esa, según profesan, es una decisión divina de su Dios Jesucristo, y quien la contraviene se está contraponiendo, rechazando la voluntad sacrodivina de su propio Dios Jesucristo, o sea que colocan y atribuyen a su supuesto Dios Jesucristo la condición, naturaleza y carácter de esclavista, lo que a decir verdad, cuando se trata de un juicio de valor, no es cualquier cosa, sino más exactamente una cuestión máximo fundamental, lo cual es definitivamente concluyente. Así, cuando el basilisco prohaitiano y rabiosa, esquizofrénicamente antidominicano, el engendro de la loba o prostituta errante y móvil que en la Romaña, campos de pastoreo italiana, se le llamaba loba, por cuanto iban a ofrecer la mercancía de su entrepiernas a los pastores que se movían permanentemente con sus ovejas para que éstas comieran pasto de hierbas frescas y en abundancia. Y a esas lobas, expertas en ese singular oficio que hoy se consigna como prostitución, sólo podían lograr preñarlas dioses o semidioses infernales, auspiciadores de los males y de la propagación de las más sórdidas e ignominiosas miserias espirituales. Tales eran los mitológicos faunos, como el unicornio, y los semidioses de las depravaciones sexuales, como los sátiros, Luperco, el dios de las orgías sexuales y de las prácticas carnavalescas del coito masivo de macro intensidad en tal envergadura que podía hacer fértil a la hembra más estéril como hacer parir a un cactus la orquídea más hermosa y exótica que ojos jamás hayan podido ver. Y la producían y la hacían ver, aunque solo fuera por los artificiosos estimulantes y alucinógenos del potencial sexual, como se le atribuye a la cocaína y al opio, cuyos derivados siempre han estado en la más íntima e inseparable relación con las alucinaciones religiosas y de la religiosidad, a lo que no escapa ninguna religión, sobre todo del orden de las solares, y en lo que el cristianismo ocupa un lugar sobresaliente, aparte de que es la religión del más formidable y cruel de los imperios esclavistas de la antigüedad, que vino a ser el imperio de los Césares romanos, y del que los máximos pontífices del cristianismo romano, o sea del catolicismo, se autodefinen como superiores a los emperadores romanos, y dicen ser vicarios de Cristo, más allá de los emperadores y reyes temporales, procónsules del poder divino aquí en la tierra, pero por debajo del intangible Cristo Dios su Señor, más allá del hombre, pero más acá de la inaprensible, invisible alucinación que es Dios, su Cristo Señor, pero dueños y vehículos e instrumentos de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisapiencia de aquella fantástica potencia irreal que es su Dios Jesucristo. En tanto el alias Papa, el pontífice supremo, como se hizo llamar César Augusto, el primer emperador romano, como exactamente lo parodió el alias Papa y pontífice Inocencio III, quien amplió lo del difunto San Gregorio VII, proveniente este de la santificación del monje Hildebrando después de morir en la condición de orate y ahogado en su propia demencia senil. No obstante, bajo el calor humano de su hombruna o virago amante, Matilde Canosa, en su papel innegable de Doña Estulticia, cuadro singular que tal vez Erasmo de Rotterdam recogiera en sus diálogos con Doña Estulticia en su memorable Elogio a la locura. Y estableció Inocencio III en su célebre fórmula en la que el ente señalado como el viejo primer pontífice del Imperio Romano que venía a ser su emperador, llamado en la Iglesia Católica Vaticano como Papa, es a su vez convertido en Cristo mismo. Dicha fórmula de Marras dice así: Dios del faraón, más acá de Dios, más allá del hombre, menos que Dios, mayor que el hombre. De los acontecimientos, situaciones fenomenales y fenómenos que sobresalen en el brevísimo espacio de tiempo de apenas unos pocos días, que no obstante son más numerosos de lo que a primera vista cualquiera podría imaginarse, por la sencilla razón de la velocidad fuera de serie con que se suceden las situaciones, que no pocas veces llegan a superponerse unas a otras, sin que la anterior o las anteriores hayan llegado a desenvolverse de un todo, viene a sobresalir, como por igual acontece con el soberano autodesenmascaramiento como calumniador olímpico por su ignominiosa condición de canalla mercenario, el nombrado basilisco como hijo de un bacá haitiano con una loba realenga, Juan Bolívar Díaz Santana, y su sin igual condición de mentiroso que lo convierte en un verdadero portento de la falsedad, que se autoanula como informador de la opinión general de la sociedad y de su población, que sería la primera función de un periodista veraz, honrado y honesto como decente, que se ha de respetar a sí mismo como punto de partida de su dignidad. De todo lo que ese basilisco, pichón de Dios de la falta de escrúpulos, por lo que es de pies a cabeza un verdadero desalmado, dado a las peores iniquidades como arquetipo único de indecoroso y amoral, como difícilmente aparezcan otros que se le parezcan, a menos que no sean de su misma jauría de hienas de dos patas. Todo lo que queda y quedó relucientemente establecido cuando, sin ningún escrúpulo ni miramientos, suscribe ese depravado y canalla de Juan Bolívar Díaz Santana y da por totalmente veraces y ciertas las infames acusaciones de los fanáticos ultraderechistas, ultracatólicos bolivianos, pertenecientes a las élites racistas antiindígenas bolivianos, así como del Grupo de Lima, teniendo como director del coro infame ese a Luis Almagro y la OEA, reconocidos truhanes y pillos de siete suelas, enemigos jurados hasta después de muertos de la enaltecedora brega y lucha por la igualdad, por los derechos ciudadanos y democráticos de todos los hombres, a la igualdad en la sociedad y a la luz de la ley y de la justicia, independientemente de la cultura, de las ideas, creencias o no creencias, del color de la piel y raza que cada hombre ostente, ni al país o raza a que pertenezca, sin más límites y condiciones que las leyes legítimas establezcan y reconozcan como diferencias lógicas y razonables. Que Evo Morales y su movimiento al socialismo más fueron repudiados y se habían ganado el repudio de las masas de indígenas por el fraude electoral que cometieron en las elecciones de Bolivia del 2019, el 20 de octubre del pasado año. Que la ventaja de más del 10% de los votos que recibieron Evo Morales y el MAS en dichas elecciones no eran reales, sino falsos, por cuanto eran votos no emitidos por electores, sino por fantasmas. Lo mismo a que termina apelando y diciendo el incalificable verdugo de pueblos y naciones, el estafador y usurero Donald Trump, al ser derrotado en las urnas en las elecciones norteamericanas del 3 de noviembre, sin importar que el ganador sea, sin lugar a dudas, tan o mucho más imperialista que Trump. Como es evidente que por sus hechos obliga a pensar de los buitres e hienas Joe Biden y de la pandilla de explotadores de pueblos y naciones de los Obama, de Clinton y los depravados criminales del Partido Demócrata norteamericano. En Bolivia, al cumplirse el año del golpe de Estado fascista y criminal de lesa humanidad, como de y para el robo y el saqueo de las riquezas y fondos del Estado boliviano, con los fascistas ultraderechistas usurpando el poder y con un desgobierno de facto, se volvieron a efectuar las elecciones presidenciales y congresionales de dicho país, ahora recientemente, y la población volvió a dejar pruebas incuestionables de su respaldo e identificación con Evo Morales y su movimiento hacia el socialismo más boliviano. Y su candidato presidencial, Luis Arce, obtuvo más del 57%, superando con creces la ventaja del 10% sobre su más cercano rival, que era el ultraderechista y proyanqui Carlos Mesa. Y en tanto este obtuvo menos votos que en la vez anterior, el porcentaje de ventaja, con pocas cosas, llega al 30% sobre el mismo Carlos Mesa. Y aún así, ¿qué ha vuelto a decir ese canalla de Juan Bolívar Díaz Santana al respecto? ¿Acaso ha admitido y reconocido que mintió y calumnió la honra, la moral, la honestidad y la decencia político-ideológica de la gente de Evo Morales y del MAS? No, solo se ha metido su asquerosa lengua bífida de serpiente venenosa en su propio culo, y no se ha referido al triunfo del MAS y de la gente de Evo en esta otra ronda de repetición de las elecciones. ¿Qué ha dicho Almagro, el sirviente abyecto de los yanquis en la OEA? Nada, sino que ha repetido la actuación vergonzosa e indigna de su limpiaculo Juan Bolívar Díaz Santana. Pero bien, esto no es todo, sino que, como dice un axioma geométrico, dos vectores o cantidades iguales a una tercera son necesaria y obligatoriamente iguales entre sí. Si se hacen extensivas las calumnias y la actividad calumniosa del vil canalla Juan Bolívar Díaz Santana, es indudable que su inclinación inevitable es confundirse e identificarse con Iván Duque, con Juan Guaidó, con los Kuczynski, como con Macri, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Piñera, con Luis Camacho, con Luis Almagro, etcétera, lo que se hace patente en la identidad de contenido y significado de sus actitudes ante el caso del triunfo, pintado como fraude, de Evo Morales y el MAS en las elecciones del 2019, cuyo fruto y resultado fue adulterado por la acción concertada y mediática de esas hienas de dos patas a las que se suman tanto los pálido pelegato bochistas como los canallas del perro de mierda, PRM, del mojón y espécimen de los colectores de sólidos de las aguas negras de letrinas, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, como su flamante ministro de Exteriores, Roberto Álvarez, un marica y narcómano que llega al extremo de seducir sexualmente a su concuñado, marido de su hermana, y hacerlo una de sus parejas de relación de homosexuales y maricones, lo que marca el grueso calibre de su condición de sabandija amoral. Pues resulta que este es uno de los caracteres que definen el brebaje ese de que nuestro verdugo opresor y subyugador, que es el imperialismo norteamericano, es al mismo tiempo y a la vez nuestro socio y aliado natural y más conveniente, según el adefesio de su lógica del desastre, que enarbolan como su enseña y emblema de definición ideopolítica, tanto el mojonzazo de podredumbre y pestilencia olímpica que hace de cabecilla del gobierno del adefesio antidominicano y prohaitiano Quisqueya Binacional, o sea, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, como sus dos Raquelas, el binomio de rapatígeres de la Ucamaima y Villaconsuelo, donde la una es adúltera comprobada y amante de años del hijo de la gran puta, canalla, leproso moral y criminal de lesa humanidad, la hiena de dos patas, Rafael Hipólito Mejía. Y la otra es que con su lenguaje y comportamiento del mundo de Villaconsuelo, habla como si fuera el maricón e íntimo suyo, como de su mojón marido, Mía Cepeda, diciendo depravadamente que a ella hay que bailarla a fondo y dándole gusto, lo que llama obligatoriamente a la reflexión. Y resulta, para concluir el teorema sobre la depravación de los crápulas sociales en el poder y su estremecedora amoralidad y carácter intrínseco totalmente antiético, que estos señores de tentadores cuestionables por ilegitimidad, inconstitucionalidad, ilegalidad y carencia del respaldo que encierra, por cuanto es una administración gubernamental que no fue designada o electa por la voluntad mayoritaria, por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo dominicano, que solo puede ser encarnada en la mayoría de los ciudadanos con derecho a elegir y ser electos, que es dicho derecho electoral, y deslizándose por su propia pendiente, untada de su propia condición de excremento y de la falta de decoro, le acaba de otorgar y entregar el Premio Nacional del Periodismo 2020, nada menos y nada más que al más conspicuo, adocenado, obsequioso, genuflexo de la legión de los plumíferos y cagatintas más mercenarios, falto de moral en general y personal en particular, como buen exponente de lo que es ser un dinosaurio antidiluviano que se reviste del disfraz de periodista para llenar de lodo, de ignominia, infamia, podredumbre, pus y sanguaza, la necesaria labor del periodismo que empieza y termina en el ejercicio intransigente al lado de la verdad, de la justicia, de la moral, de la ética, como doctrina de la moralidad en la conducta social e individual, tal cual es el llamado Miguel Franjul, que tiene como ancestros una familia de marranos, no solo que es una crápula y vil canalla mercenario de las bestiales explotación, opresión, abusos y atropellos de parte del régimen oligarquía, servil y arrodillado, más sirviente depravado de los verdugos, opresores y parásitos que medran sobre las espaldas y el cuerpo de la nación dominicana, que pegados como sanguijuelas voraces e insaciables en su sed de sangre, en el pescuezo del pueblo, la nación y el Estado Nacional República Dominicana, se irradian por todas las partes de su cuerpo, articulando el más formidable, por devastador y depredador, sistema opresivo y sanguinario, compartido por el imperialismo norteamericano como su cabecilla, la oligarquía vernácula sin dignidad ni otra cosa que no sea su condición intrínseca de legiones de crápulas, huevones viciosos e improductivos, narcómanos de los privilegios y de la más grande impunidad flagrante, pero a su vez dichos estamentos parasitarios y de inútiles huevones buenos para nada, tienen como su jefe y cabecilla de su estado mayor al depravado antro de homosexuales, lesbianas y pedófilos que componen la Iglesia Católica Vaticano, que es una institución perfectamente conocida como extranjera y antidominicana, como que solo sabe, conoce y entiende de parasitar, porque la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, sea católico romano o protestante, es intrínsecamente improductivo, zángano y con carácter de sanguijuela, sin alma, sin moral y sin principio ético de ningún tipo. De todas estas ignominias que concurren creando las miserias humanas, las lacras y bajas pasiones, la condición y reivindicación de la condición de animal humano, que es a lo que empuja inevitablemente el cristianismo, venía el fatuo y depravado a ser la crápula y bestia antidiluviana Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, el alias Cardenal, y precisamente Miguel Franjul, por su etnia de ancestro de marranos, como bien en la Edad Media los católicos romanos les llamaban a los gitanos judíos conversos al cristianismo, venía a ser el sicofante y coprófago secretario personal de la bestia sanguinaria de Josico Babeante, el alias Cardenal. Y de este siempre Miguel Franjul fue su secretario fiel y sumiso como un eunuco, alcahuete, proxeneta, maipiolo y quién sabe qué otra cosa de ese sátiro manojo de ambiciones con carácter de la máxima avaricia de bienes suntuosos y como sibarita adjunto a la lujuria y desenfreno de sátiro concupiscente que es la bestia esa que se esconde en la complicidad de las legiones de celestinos y celestinas, de maipiolos y maipiolas, enajenados fanáticos esquizoides de la Iglesia Católica Vaticano y sus actividades depredadoras, con carácter despiadado contra el pueblo, la nación y el Estado Nacional República Dominicana, procurando su postración moral y ética, el hundimiento del pueblo y la República Dominicana en la profunda desmoralización y falta de voluntad, buscando solo la degradación y el envilecimiento en aras del anulamiento absoluto de toda voluntad de lucha, y que nosotros confiamos y tenemos plena certeza de que ahora y siempre fracasarán. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.